Matías Traversa, Fabián Pérez, José Montesano, te saludamos. Gracias por atendernos. ¿Todo bien? Hola chicos, ¿cómo andan? Todo bien, contento por suerte. Y sí, sí. Charlábamos con el gallego recién y yo decía que y coincidíamos un poco como que consiguieron una buena victoria, pero que ustedes deben darse cuenta que el equipo da para más también, ¿no? Sí, sí, tenemos claro de que somos un equipo joven que nos está costando mucho jugar de visitante. Por ahí hay partidos que se nos escaparon sobre el final y jugarlo de la misma manera que lo hacemos de local nos cuesta de visitante. Eso lo reconocemos y bueno, hay que mejorar en ese aspecto. Pero de local creo que lo estamos haciendo bien, estamos teniendo una capacidad anotadora que no la tenemos de visitante, y en defensa estamos muy muy compactos. Sabemos que los partidos los tenemos que ganar defensivamente y bueno, y lo hacemos prácticamente a la perfección de local, es lo que nos cuesta de visitante. ¿Esta fue una de las claves para quedarse con esta buena victoria, Diego, ayer? Sí, sí, la gran mayoría de los partidos que nos tocó jugar de local lo hicimos de esta manera, con mucha intensidad. Somos un equipo que corre mucho contraataque, que sabe a lo que quiere jugar. Tenemos un estilo de juego que implementó Fernando que está viniendo muy bien, que lo estamos haciendo medianamente como quiere él, y eso, bueno, está dando rédito. Así que, bueno, vamos a seguir luchando, seguir trabajando en eso e intentar de cambiar el aspecto que nos está costando, que es jugar de visitante y defender de la misma manera. ¿Y por qué, Diego, cuesta tanto de visitante? ¿Qué es lo que hablan entre ustedes? ¿Dónde encuentran las falencias que no le permiten al menos cerrar algunos partidos que los pudieran los tuvieron cerca en calidad de visitante? Sí, eso la verdad que nosotros tampoco sabemos. A veces inconscientemente uno no se prepara de la misma manera y no juega de la misma manera, con la misma intensidad. El rival por ahí está más potenciado cuando juega de local. Hay diferentes factores que hacen que por ahí nosotros no seamos el mismo equipo. Hay que jugar un poco más inteligente cuando se hace visitante. Y bueno, eso nos está costando. Somos un equipo donde hay muchos jóvenes, donde tienen que tomar grandes responsabilidades dentro del equipo. Y bueno, eso calculo que lo vamos a ir mejorando a medida que vaya corriendo la temporada. Fabi. Listo, ¿y cómo estás viendo la temporada, no? Porque no solamente Libertad por ahí está irregular, ¿no? Sacando Regatas, digamos, en la zona norte, de los que eran candidatos o que estaban medianamente con el fuste ese de ser equipos más importantes, está sólido. El resto de los equipos alterna buenas con malas. Por ahí Gimnasia Comodoro mete un récord enorme de victoria y después va y pierde con Obras de local en la noche en la que el equipo de Obras lo borró. Esto también se debe que hay muchos equipos que se están armando, que hubo muchos cambios en la temporada. ¿A qué lo atribuís? Mirá, yo lo que creo es que hay una igualdad por ahí. Está muy pareja la liga, me parece que más pareja que otros años. Vos fíjate que años anteriores, por ahí, los equipos que estaban abajo tenían un solo partido ganado, o algunos hasta ninguno, con 8 o 9 partidos jugados, o 10 partidos jugados. Y este año hay equipos que estamos todos bastante parejos. No hay tanta diferencia entre los de abajo con los de arriba. Está mucho más equiparada, me parece. Eso es lo que yo noto en cuanto a otros años. No sé si el hecho de que no haya descenso por ahí quita un poco más de responsabilidades, pero como que noto que los equipos no están tan desesperados. Otros años ya ha habido muchos cambios a esta altura y me parece que este año como que se está respetando un poco más la idea de cada equipo. Y bueno, eso es bueno porque da que el nivel de la liga está más parejo y que todos somos capaces de poder luchar por algo. ¿Y vos cómo te ves en esta temporada? ¿Cómo crees que está tu rendimiento? También te vimos partidos que por ahí tuviste buenos juegos y por ahí otros partidos no tanto. Capaz que el equipo también en algunos juegos necesita más de tu voleo, en otros juegos no tanto. ¿Cómo es hasta acá cómo evaluás hasta acá tu actuación? Mira, personalmente estoy conforme, muy contento. He tenido malos juegos, donde el caso de Atenas y algún otro juego, pero después creo que he colaborado con el equipo como para poder ayudar y ganar. Y estoy, en ese sentido estoy contento, me siento muy cómodo en el club, me siento muy cómodo con mis compañeros. Es un grupo realmente excepcional, donde acá todos podemos anotar, nadie tiene la mano cuadrada, así que eso está bueno porque da que crea una responsabilidad colectiva, no solo individual, de que algún jugador tenga que anotar, y bueno, eso va creando un equipo, el formato de un equipo, lo que buscamos para cuando arranque ahora la segunda fase, que es cuando se juega realmente la liga y los puntos valen doble prácticamente. Sí, me parece, Diego, que también todo lleva un tiempo y a vos te ha llevado este tiempo de adaptación. Fundamentalmente, a ver, me sorprendió y mucho que te fueses de Quimsa. Sí, yo estaba muy cómodo en el club. Sí, por eso. Fue más que nada una decisión personal y consensuada con los dirigentes. Yo le pedí de tomar un tiempo, de que todavía no estaba decidido cuál era mi camino, y bueno, un poco también el hecho de estar un poco más cerca de Rosario, de mi afecto, de mi ciudad, y bueno, eso hizo también que me inclinara un poco por Libertad. Sí. El hecho de que ellos tenían que fichar en ese momento un jugador, porque si no el mercado se le quedaba un poco corto, también hizo que ellos tomaran la decisión, pero la verdad que fue convencido, fue en ese sentido, no tengo nada que reprocharle, porque siempre me han dado lo mejor y he estado muy conforme cuando me tocó estar en el club, así que por ese lado está todo bien, no hay ningún problema. Sí, pero digo, bueno, nada, a mí me sorprendió por esto que vos explicás y que vos contás, pero también por otro lado quiero recalcar esto, es un equipo que es relativamente nuevo y que lleva, y me parece que esta liga está llevando más que otras ese proceso de adaptación, de conocimiento. Sí, para varios equipos está pasando eso, por eso los altibajos que hay. Yo creo que ahora cuando comience la segunda fase los equipos se van a afianzar más, porque es lógico que esta primera ronda donde se juegan partidos y uno se va acomodando en la liga, y me parece que ya cuando jugás por los verdaderos puntos que hacen que saque una pequeña diferencia, ahí me parece que va a haber equipos que se van a afianzar y se van a poner arriba como ahora no han podido. Creo que en esa para esa fecha calculo que lo van a lograr. Quería que Rosario esté más cerca, siempre estuvo cerca Rosario. Están no, cerca de Mendoza. Lejos, bastante lejos estuvo. varios años en España, desde 0 a 800 kilómetros, recién cerca. Sí. Eso también empieza a jugar y mucho en una etapa de la vida, sí, de cualquiera, ¿no? Cuando uno tiene cierta cantidad de años dentro de la liga y dentro del básquet mismo, a veces estar cerca de su afecto con eso te viene bien, te carga las pilas, te pone diferente, puedes disfrutar de cosas que otros años no ha podido disfrutar, así que bueno, uno a veces tiene que bajar una marcha como para decir, bueno, esto me sirve y intento de conseguir eso, de estar conforme y contento. Sí, el tema de la cercanía iba también porque Mendoza empieza a estar cerca, cada vez más cerca. Sí, es verdad también. Sacaron la calculadora, ¿saben lo que tienen que hacer? Mirá, no hablamos nada de eso. ¿No? Todavía no, yo creo que tenemos que ganar sí o sí el domingo, porque hay los resultados del partido del viernes, y bueno, nosotros jugamos el domingo con Estudiantes, y bueno, nosotros lo hacemos de local y teníamos que ganar para entrar, saber que entramos tranquilamente, sin depender de ningún resultado, así que es la primera meta que nos pusimos desde un principio, y cuando habíamos arrancado por ahí estaba muy lejano eso, y hoy en día lo tenemos a un paso. Fabi. ¿Y cuál sería una aspiración a la que vos digamos, bueno, estoy contento con esto, ¿no? A principio de temporada hablamos con Fernando Duró, el técnico, y él nos dijo cuando estábamos un domingo a la noche charlando con todo Red, que él creía que con el equipo que tenían podía estar entre los cuatro primeros. ¿Vos crees lo mismo? Mira, yo creo que sí, yo también tengo esa ambición de querer siempre estar entre los mejores puestos y todo. Me parece que con la localidad que estamos consiguiendo y bueno, con el correr de la liga y cómo estamos entrenando, es un equipo que entrena muy muy consciente y nadie se relaja y bueno, lo hacemos muy profesionalmente, entonces eso por ahí te da la tranquilidad de que vamos a dejar todo y de que vamos a trabajar para estar ahí arriba, y que creo que tenemos un potencial para poder conseguirlo. Esto es una liga, creo que, de oportunidades, y nosotros no tenemos dudas, se nos va a presentar la oportunidad y tenemos intención de conseguirla, porque bueno, todos estamos buscando eso y estamos trabajando también para eso. Insisto con algo que venimos hablando, que ya lo hablábamos, pero otra vez nombrás el tema de la localidad y me parece que es algo importante. ¿Por qué un equipo se hace más fuerte de local si la localidad realmente no pesa en cuanto a la cantidad de gente, a cómo presiona al público? No se hace sentir tanto, porque si bien ayer había una regular cantidad de gente en el estadio, es gente tranquila, gente que no es una caldera al estadio como por ejemplo puede llegar a ser la cancha de Argentino de Junín, donde vos estás mucho más cerca de la gente, donde vos sabés que te meten 1.500 sí, personas, no, que no paran. No hay incidencia del público, digamos, directa. Exactamente. ¿Por qué se hace el más fuerte de local? ¿Qué es lo que merma? Lo que creo es que hay diferentes factores que hacen que uno de local sea más fuerte, ¿no? El hecho de entrenar en los mismos aros, de por ahí saber que algunas decisiones arbitrales pueden jugarte a favor, de tener la confianza de estar, aunque sea poca, de jugar con tu gente. Todos esos factores hacen de que uno tenga una confianza diferente. El descanso también, Diego. ¿Cómo? Digo, el descanso también es diferente cuando vos jugás en casa. Seguro, el descanso, el estar con tu gente, saber que tu gente te viene a ver. Creo que eso todo genera un plus a la hora de jugar de local. Eso influye. Entonces, cuando vos ganas un partido, dos partidos, ya la confianza es diferente. Psicológicamente me parece que influye también el hecho de jugar de local. Uno siente una confianza diferente y bueno, eso a medida que va corriendo la liga es como que cada vez te va siendo más fuerte. Entonces, localías como Argentino Junín, como lugares donde la gente es muy apasionada y va en gran cantidad, se hace más difícil todavía ganar. Diego, no son cálculos exactos, pero si Estudiantes gana mañana, se juegan mano a mano el partido, mano a mano, para ver quién clasifica el domingo. Ahora, si Estudiantes pierde y ustedes pierden, hasta tendrían chances inclusive. Sí, eso estadísticamente. Nosotros, ojalá se dé así, entremos antes de jugar. Pero tenemos que ganar, nosotros tenemos que ganar de local. Es la meta que nos pusimos, estamos ahí nomás, de conseguirla, y lo estamos haciendo de local. Hicimos todo este mérito de ganar un partido durísimo en Quinza, de luchar porque no podíamos conseguir la victoria de visitante. Casi toda la primera de esta primera rueda no pudimos ganar de visitante, uno solo. Y bueno, ahora tenemos la oportunidad de hacerlo de local, en nuestra casa, de clasificarnos. Así que, como te decía, es una gran oportunidad que nos pone en el camino y la tenemos que aprovechar. Bueno, maestro, ¿cómo está el tema de la vincha? Tremendo, la verdad que... ¿Hay sponsor para esa vincha o no? Mis seis compañeros, amigos, se sorprenden. Ah. Parezco un puertorriqueño, ya le dije, un latino. ¿Hay sponsor o no? No, todavía no, viste que me la doy vuelta. Me la doy vuelta porque para que no oficiara nadie, no, viste, no quiero meter a nadie en el medio, entonces... Ah. Ojo, que puede ser un recurso. Ojalá sea así. Está complicado. La verdad que con este cambio de luz, antes parecía que tenía mil años. Ahora como que me rejuveneció un poco. Sí. El hecho de la vincha es porque la cuestión de cómo viene con la transpiración. Sí. Y el tema de la vincha me parece que levanta un poco la pelada la vincha, me parece. Claro, le da un toque. Claro. Ahora tengo que conseguir algún producto para que brille un poco, tipo espejo, ¿viste? Como para que te encandile cuando juegas. Y poder sacar provecho de esa situación. Capaz que con la vincha estás desconcentrando, ¿eh? Ojo, sí, porque viste, en algunas fotos sale que algunos compañeros o rivales están mirando la vincha, entonces se desconcentra y ahí aprovecho. Galle. Saludarlo, decirle que tenga una buena final de primera parte del campeonato y de esa manera poder estar en el Super 8, que tenga una buena temporada y seguramente nos estaremos cruzando en alguna cancha dentro de poquito. Bueno, muchas gracias. Le mando un gran abrazo y pues llamame y tenerme siempre en cuenta. Abrazo, Diego. Gracias y felicitaciones por el triunfo. Gracias. Bien, Diego Logripo, una de las figuras que tiene este Libertad, que ayer consiguió una buena victoria.